las actividades de educación física dentro de las instituciones educativas. Desde una edad temprana, el estudiantado, los estudiantes interiorizan modelos corporales que son un constructo cultural que les aporta su medio social, y ello conlleva el rechazo hacia lo que no corresponde a esos modelos. ¿A qué nos referimos con esto, no? Lo que decíamos hace unos minutitos, te dicen, por tu cuerpo debes ser futbolista, tú como eres niña tienes que jugar baloncesto, tú como eres alto debes dedicarte al ecuaboli, al voleibol. Entonces seguimos reproduciendo esos modelos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también existen otros factores personales determinantes de la construcción de la identidad, como son el propio cuerpo, la identidad sexual, el autoestima y los afectos. Ya en este aspecto también de cómo se va formando primero la persona antes de empezar a intervenir en una actividad deportiva, en una clase de educación física, juegan un rol importante también los medios de comunicación, ya que son los que transmiten los valores. La influencia de los modelos que transmiten es un claro ejemplo de la capacidad de estos medios en la creación de estados de opinión, modas y tendencias. Aquí ya entra la parte educativa, ¿no? Con todo este contexto, con todo cómo se ha formado el niño antes de llegar a una institución educativa, un plantel educativo, ya está formado culturalmente como persona, con su identidad de género, quizá no definida todavía, pero está ya representado de alguna manera por todo lo que le ha hecho entender la sociedad, y también por todo lo que ha visto en los medios de comunicación, como decíamos, todas las tendencias, todas las modas que pueden aparecer dentro de la televisión, de la radio, de los medios impresos. Aparecen los centros educativos, que llegan a ser un tipo de espacio de socialización y de transmisión de valores. No es discutible, por tanto, si los valores son positivos o negativos, ¿no? Siempre se transmiten y siempre se comunican desde los libros de texto, los espacios de trabajo, las actitudes del profesor y del propio estudiante, además del lenguaje que utilicen en el momento de impartir sus diferentes cátedras, en este caso la cátedra de educación física, como la llamamos en el país y en varias partes de Sudamérica. Para el profesor, entonces, deberá iniciar en un proceso y tendrá que discutir cuál es, cómo y de qué manera empieza a transmitir los valores deportivos y cómo los hace que sean favorables para la construcción o no de estereotipos de género. Entonces aquí aparece el problema del docente, ¿no? Ya sabemos que va a transmitir valores con su cátedra, pero ¿cómo caigo, dirá yo, el profesor? ¿Cómo hago para no caer en un estereotipo de género? Quizá lo hago de manera inconsciente, ¿no? O quizá lo hago porque lo creo y tal vez estoy equivocado. Entonces, con este nuestro programa del ritual deportivo de todos los martes, trataremos de seguir dándoles algunas ideas y seguir aportando para el crecimiento, para que el docente también tenga una nueva forma de ver al deporte, la actividad física, y relacionarla con la transmisión de valores y evitar el estereotipo de género en sus diferentes clases. Para entender de mejor manera el tema de hoy, tenemos que definir ciertos conceptos, entre ellos los principales, el concepto de sexo y el concepto de género, ¿no? Se entiende por sexo, hay que decir, a las diferencias que existen en relación a los órganos genitales y en su función en la reproducción humana, determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales mediante las cuales los seres humanos nos diferenciamos. Por el contrario, el concepto de género, y que se entienda bien, se refiere al conjunto de normas diferenciadas para cada sexo impuesta por la sociedad, que las elabora según sus necesidades. Según Bonamy Crist, una interpretación cultural del sexo como una elección de ser masculino o femenino, independiente de la naturaleza genética, aportará para la transmisión de estos valores. Tomando estas definiciones como punto de partida, observamos que las principales diferencias entre estos dos conceptos se encuentran en el enfoque de fondo de donde provienen, refiriéndose al sexo desde una perspectiva biológica, otorgando una matriz psicosocial al género, como son los rasgos, los roles, las motivaciones y las conductas. Con estos ya dos conceptos, ya en la materia de educación física, hay que tener en cuenta ambas, tanto las diferencias biológicas que se producen de forma natural, como las de género que son impuestas por la sociedad en muchos casos. Siendo quizá el concepto de género ya para la clase, para el docente de educación física y cómo lo relaciono con el deporte, el aspecto más primordial que todo docente debería tener en cuenta. Hay que analizar lo que denominamos cuerpo. Según Lamas Ho, a pesar de que en la cultura occidental han primado los valores intelectuales frente a los corporales, es cierto que la dimensión del cuerpo ha estado presente en el ser humano a lo largo de la historia, ya sea para fortalecerla, desarrollarla o someterla y castigarla. Desde la antigüedad, y como hemos hablado, siempre el cuerpo, el valor al cuerpo, siempre estuvo relacionado con el deporte, ¿no? Hablábamos desde la sociedad griega, desde cómo se fueron formando los primeros deportes, las primeras actividades, los primeros Juegos Olímpicos, y cómo el deporte siempre fue una oda al cuerpo, ¿no? Al cuidado del cuerpo, al mantenimiento del cuerpo, y cómo se lo desarrolló para generar un goce, para generar un idilio al cuerpo de cada ser humano. Como decíamos, desde la antigüedad, la visión que se tenía de estos modelos corporales masculino y femenino iba más allá de lo biológico también. Pertenecer a un sexo u otro representaba diferencias de naturaleza sociológica, considerando el cuerpo de la mujer como un hombre imperfecto, ¿no? Que era uno de los errores que se tenía en la antigüedad, quedando en un segundo plano para la sociedad. Si bien estas diferencias corporales han sido relevantes a lo largo de la historia, hay un punto de quiebre que se lo denomina así y que está enmarcado en lo que es la revolución industrial, cuando el concepto corporal tomó una nueva dimensión con una mayor relevancia en nuestra sociedad. Gracias a la revolución industrial, plantean varios autores, la forma de trabajar se perfecciona mediante la mecanización de los sistemas de trabajo, lo que supone un aumento del tiempo libre, y esa necesidad de cubrir el tiempo libre denominado ocio, unido a otros cambios familiares y demográficos, hacen que surjan nuevas preocupaciones relacionadas con el cuerpo, constituyéndolos en uno de los pilares de la edad moderna. Y ya en la última parte, en los últimos años, los avances tecnológicos y la globalización han hecho que los medios de comunicación sean los principales agentes reforzadores de los estereotipos masculinos y femeninos. Son los medios los que difunden prácticas y modelos corporales concretos a través de películas, anuncios, programas de televisión, estandarizando ese ideal del cuerpo en función del sexo. El modelo del cuerpo femenino que se muestra en los medios de comunicación más bien siempre ha sido un objeto sexual con un carácter estético y seductor para atraer al varón, además del modelo maternal para la procreación. Es decir, se entiende que para la sociedad el cuerpo de la mujer es un bien social. Y poniendo un ejemplo en este punto, el pasado día sábado y día domingo se jugaron las finales de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada tenística, y más allá de quiénes fueron los campeones y todo, en España se generó un gran debate por lo que fue el triunfo de Garbiñe Muguruza, la tenista española que ganaba Wimbledon, y para España fue histórico porque después de 23 años una española ganaba el torneo londinense. Pero la cobertura mediática está en el ojo del huracán, ¿no? Porque muchos diarios especializados en deportes hacían sus crónicas relatando la curvilínea figura de la tenista, hablando de lo largas que son las piernas de la chica y la pequeña falda que utilizó durante la final, determinando también así, ¿no? Y vemos el rol que tienen los medios de comunicación. Entonces, ese estereotipo marcado también de que la mujer es un objeto sexual y quizá nos fijamos más en el carácter estético y seductor que puede tener una dama. Así, entonces, más allá del triunfo, no se le ha dado la relevancia importante, ¿no? Al nivel tenístico, que debería ser lo importante, lo que se debería hablar, sino más bien a la figura de la tenista. Todas estas cosas también son las que estos valores tiene que empezar a transmitir la persona que dicta la cátedra de educación física, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Pero antes de seguir con nuestro programa, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a ir con los nuestra segunda canción y luego con los mensajes de la casa y volvemos con más del ritual deportivo como todos los días martes. Vasija adelgazada, arcilla oscura del origen, del origen transparentada. Como deslizas tu finura sobre la tierra sin herida, guaguajuringui, paloma metafísica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. La mejor fiesta retro está por llegar. Ven a vivir lo mejor del rock clásico de la década 80 y 90 al puro estilo de Flash Girls Band, la única banda femenina de rock. Entrada única, 9,99. Viernes 4 de agosto, 20 horas, discoteca All Time, 20.000 y 12 de octubre, sector Universidad Católica. Entradas a la venta en Abismo Tattoo, Centro Comercial de Recreo, Metal Center, Centro Comercial Caracol, Imprenta AS, Pasaje Española, donde llevar. Entradas limitadas, no te quedes fuera. Con el auspicio de Sintrave Elevadores, Abismo Tattoo, La Tocata, Imprenta AS, Rosenfeld Music Business. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito, Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Perfecto, regresamos con más del Ritual Deportivo a través de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que pueden escucharnos esta vez también a través de www.radiocce.com. Y también en los teléfonos móviles, en las tablets, en las aplicaciones en los aparatos digitales pueden descargar la aplicación en Play Store. Nos buscan como Radio CCE HD y están en sintonía de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresando ya con el tema del ritual deportivo a través de la franja horaria de Barba Azul Cartonera, tenemos que analizar dentro de nuestro tema del día de hoy los estereotipos de género y cómo llevarlos adelante, cómo tratarlos en los temas de educación física, en las clases de educación física y su posterior relación con el deporte. Es inminente y es vital tratar sobre el sistema educativo, ¿no? Y cómo las escuelas intervienen, ¿no? Cómo las escuelas están conformadas. Hay que decir que desde hace un par de años se desarrolló la idea de que todos tienen que ser mixtas, las unidades educativas, los colegios tienen que ser mixtos. Entonces, ¿cuánto ayuda esto o no a la relación de los estereotipos de género, a que se desarrolle esta idea en las diferentes materias de educación física? Se entiende por educación mixta aquella educación conjunta de niños y niñas que de forma aparente desarrolla contenidos neutros y universales, pero que en realidad son estereotipados y dominantes, guiados por un modelo masculino dominante sin tener en cuenta las diferencias individuales y o colectivas. Esto nos decía Sánchez Rizos, autor español, que planteaba que lo que les decíamos, ¿no?, que la escuela mixta quizá busca que sea neutra, pero se siguen implementando y se sigue estando por encima la idea dominante, la idea masculina. Para estos autores, la coeducación debería contribuir a que se desarrollen todas las capacidades y aptitudes de las personas con independencia del sexo al que pertenece. Este término aporta una mayor riqueza y amplitud que el de enseñanza mixta, implicando condiciones de igualdad real de oportunidades académicas, teniendo en cuenta que cada sexo parte de unas condiciones de partida y tiene que recorrer diferentes caminos para llegar a los mismos objetivos, aceptando de esta forma que durante ese proceso cada persona pueda construir su propia identidad social, ayudando a superar los sesgos sexistas, los estereotipos de género y fomentando una convivencia basada en el respeto mutuo. Entonces, para estos autores españoles, no debería haber una educación mixta, sino más bien una coeducación. Desde los inicios de esta materia, mediados del siglo XIX, ya se notaban diferencias entre la actividad espontánea predominante en la educación de los niños y el restringido sistema artificial de las niñas. Posteriormente, con la incorporación de los movimientos y escuelas gimnásticas y adentro del deporte, suecas, francesas, inglesas y alemanas, se va introduciendo las primeras participaciones de las mujeres en la actividad física. Entonces, la historia nos relata esto, ¿no? Los niños eran los únicos que podían dedicarse a la actividad física durante el siglo XIX, y ya posteriormente con las escuelas de gimnasia es cuando recién las niñas pudieron acercarse al deporte. El movimiento deportivo originado en lo que se llamó la public school, con estas escuelas de gimnasia sueca, francesa, inglesa y alemana, supuso un paso determinante para la evolución de la educación física femenina. En Inglaterra, gracias a este movimiento, comenzaron a implantarse los primeros juegos deportivos como el hockey, el balonmano, el tenis y el cricket. Todos ellos estaban organizados al aire libre, y si bien esta pionera práctica deportiva femenina no era el reflejo de la sociedad inglesa, sino de un pequeño sector privilegiado perteneciente a la clase media alta, supuso un avance para la sociedad, ¿no? Para la sociedad y para las mujeres de la época. De no tener ninguna actividad física, de no poder realizar ninguna, se las consideraba solo como aficionadas que podían ir a observar a los hombres practicar el deporte. En ese tiempo en Inglaterra el fútbol y el rugby, era un avance, algo, ¿no? Un pequeño avance, podríamos denominarlo así. Con el comienzo del siglo XX comenzaron a formarse las primeras maestras en educación física. Y si bien su formación estaba orientada finalmente, estaban direccionadas su aprendizaje a fines terapéuticos, empezaron ya a relacionarse también esto desde la parte de carrera intelectual, ¿no? Desde un trabajo intelectual con los trabajos de fisioterapia. En la primera década del siglo XX se estableció la educación física femenina de una manera formal, desarrollando contenidos como gimnasia, natación, juegos al aire libre y danza. Y empezaba a evolucionar un poco, aunque esta decisión de formalizar la enseñanza de educación física femenina parecía un avance hacia la igualdad educativa, esto no fue así, ya que no se llegaron a cumplir con los objetivos que se habían planteado y no se iban eliminando las diferencias en las enseñanzas deportivas, tanto para un grupo masculino como un grupo femenino. Los deportes que realizaban los chicos eran para hacerse hombres. ¿Cuántas veces no se ha escuchado eso? Y se sigue escuchando en realidad hoy en día, ¿no? Siendo deportes 100 para los niños, que deben requerir el tomar decisiones, ser líderes, tener un rol activo, iniciativa y, como decíamos, ser valientes, ser líderes. Las chicas, mientras tanto, con los primeros años de la educación física, practicaban juegos deportivos que no implicaran contacto físico, realizando actividades deportivas mediante un implemento como el hockey o de cancha dividida como el balón mano o el balón volea que conocían en Inglaterra, dando prioridad a este tipo de deportes y desarrollando una conciencia moral mediante la aceptación de las normas de estos juegos. Ahí hablábamos entonces del desarrollo de la actividad física, tanto masculina como femenina. Los hombres con deportes de contacto y las mujeres con deportes en los que tengan que utilizar un implemento como raquetas, como palos de hockey, para que no se lastimen y puedan hacer su actividad física. Y las primeras diferencias y cómo esos estereotipos que quizá uno dice, hablamos del siglo XX, de finales del siglo XIX, pero que si los vemos hoy en día en nuestra actualidad, creo que muchos podremos decir, ¿no? Se siguen repitiendo, ¿no? Se sigue dando clases y quizá el profesor de educación física sigue cayendo en el problema de que a los niños el deporte es rudo y a las niñas el deporte más dócil, cuando no debería ser así. Para irse inmiscuyéndonos más en el tema, antes de eso vamos a ir con nuestro segmento de relatos deportivos y luego volvemos con más del ritual deportivo. Perfecto, en nuestro tradicional segmento de relatos deportivos escuchábamos precisamente una definición, un relato tucumano del Atlético Tucumán allá en el año 2013, cuando el equipo tucumano ascendía desde la B Metropolitana luego a la segunda división del fútbol argentino y luego llegaría a la primera, ¿no? Es aquella definición, se dio en los penales, ¿no? Y escuchábamos el relato emotivo primero de cómo el portero atajó un remate de su rival y luego uno de sus jugadores hizo el tanto definitivo para conseguir el ascenso, ¿no? Toda la emoción que sentía este relator argentino. Antes de continuar con nuestro programa, saludemos a la gente que está en sintonía, siempre agradecerles por la sintonía, a Aldair Muñoz en el sur de la ciudad, a Ronnie Pinto que también está en sintonía desde San Carlos, enviarles saludos y muchísimas gracias por la sintonía. También Dayana Arias que nos sigue en el programa y Wilson Rosas que también nos escucha. Para seguir profundizando con nuestro tema, hay que decir que los estereotipos de género que se dan en el área de la educación física pueden clasificarse, dicen los autores, en tres categorías. Los que se muestran a través de un currículum oculto, dicen ellos, ¿no? Que se muestran pero que se tratan de ignorarlos, podríamos decir así. Las otras son los que están dados por el profesor y las otras que son implementadas y son las actitudes de los estudiantes. Este currículum oculto, el primer estereotipo, esta primera categoría, se refiere a los valores, a las creencias, a las actitudes, normas que tiene cada una de las personas, ¿no? Que se generan sin una intención educativa voluntaria, pero que son y vienen procedentes de la sociedad en la que vivimos y que acompañan a los contenidos que los responsables educativos consideran que se deben adquirir. Los docentes y sus estudiantes en los centros educativos no son conscientes de su enseñanza y aprendizaje, de ahí la complejidad para identificarlos y modificarlos. Hay que tener mucho ojo, entonces estar muy atentos a estos currículums ocultos, como dicen varios autores, para poderlos superar y eliminar estos estereotipos de género en la educación física. Este mismo currículum oculto tiene un gran protagonismo, ya que en el desarrollo de esta materia influye la valoración y conciencia que tenemos de nuestro propio cuerpo, los usos y técnicas corporales, así como los modelos dominantes según el sexo y la edad transmitidos a través del estereotipo corporal masculino y femenino. La otra categoría era la que está dada por las expectativas del profesor, que también en este caso tiene mucho que ver con todas esas ideas que ha adoptado de parte de la sociedad, y cómo fomenta las desigualdades entre géneros, implicando una negación hacia el sexo más débil, ¿no? A lo que él considere. En educación física no solo sucede esta eliminación en referencia de la parte femenina de muchos casos, sino que está utilizado en reforzar siempre lo negativo. Esta parte es importante, ¿no? A tomar muy en cuenta a quienes son educadores de educación física, quienes también son directores técnicos, quienes también llevan a cabo, hoy que estamos en vacaciones, las escuelas vacacionales deportivas, esta negación a lo débil, ¿no? Y que a lo débil muchas veces lo relacionamos con lo femenino, entonces hay que eliminarlo porque eso no nos ayuda a ser buenos deportistas y no nos permite desarrollar todo el potencial educativo o el potencial deportivo, más bien, que tenemos y que podemos llevar hacia adelante. Y es por eso que muchas veces vemos que las niñas consideran que la atención que reciben por parte de su profesor no es el mejor, no influye su participación dentro de la clase, ya que el profesor cree que es la parte más débil a la que no hay que tomar en consideración. Estas expectativas que tiene el profesor son similares a los prejuicios y roles de género socialmente aceptados. Como consecuencia de estas expectativas, se espera que los niños cumplan con el estereotipo sexual masculino: ser fuerte, ser grande, agresivo, ser potente, ser competitivo, mientras que en el estereotipo femenino se le atribuyen cualidades como la coordinación, ser una mujer flexible, suavidad, y relacionadas con un rol más pasivo y subordinado al modelo educativo dominante. Ahí otra de las categorías, ¿no? Las expectativas del profesor. Y luego también, quizá una y otra están encadenadas, ¿no? Y luego llega la tercera, que es ya la visión que tiene el estudiante, ¿no? Esta categoría de las aptitudes que tiene cada uno de los que conforman una clase deportiva, una clase de educación física. Los estudiantes también transmiten estos estereotipos, ya que generan prejuicios y actitudes en ellos. Influyen de manera muy directa en las clases de educación física en cuanto a posibilidades y capacidades de movimiento, autonomía y seguridad en sí mismo. Otro aspecto que hay que considerar es la opinión que se tiene muchas veces el profesor sobre los contenidos deportivos, los contenidos de clase de educación física que pueden impartir en cada una de sus diferentes horas de clase, ¿no? Entonces, todas estas ideas hay que tomarlas bastante en cuenta para direccionar de buena forma al estudiante, para eliminar los estereotipos de género, ir limándolos, ¿no? Porque quizá no podrán desaparecer de la noche a la mañana por todas estas tres categorías, que hay que hacerlas funcionar como un todo para terminar con este problema. Vamos a realizar nuestra segunda pausa musical y, bueno, nuestra tercera pausa musical, y luego venimos con más del ritual deportivo. Ella es menor, él es no. Escuchábamos la canción Nos siguen pegando abajo, del músico argentino Charly García. Esta canción incluida en su disco Clics Modernos, lanzado el 5 de noviembre de 1983. Para ir finalizando y entrando en la recta final del ritual deportivo, como todos los días martes a través de la franja horaria de la Radio Barba Azul Cartonera, recuerde que toda la semana tenemos diferente programación. El día de mañana estaremos con el Galpón de los Cuentos Vivientes con nuestro compañero Marcelo Cruz, así que no se desapegue, musicalizados, el juguete rabioso, entonces siempre en sintonía de lo que hace la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Y en nuestro ritual deportivo, para ir finalizando con el tema de hoy, el tema de los estereotipos de género y cómo tratarlos en la educación física, creo que hemos conceptualizado ya varios de estos problemas, cómo identificarlos, cómo hacerlos, y ahora el asunto es cómo tratarlos, de qué forma llevarlos a cabo. Quizá hemos tratado de ayudarlos con varias de las ideas que hemos ido planteando, y para terminar que queremos darles como quizá consejos, podríamos decir, de qué manera podrían actuar los profesores de educación física dentro de este tema para evitar los estereotipos de género dentro de la materia de educación física y la inmersión de hombres y mujeres en el aspecto deportivo. Para trabajar los diferentes contenidos entonces de la educación física hay que hacerlo de forma coeducativa, como decíamos. No simplemente conformarnos con que es una educación mixta, niños y niñas todos juntos, sino una forma coeducativa donde el aporte sea mutuo, donde el docente deberá presentar en sus clases de manera equilibrada contenidos asociados tanto histórica como socialmente al hombre y la mujer, sin dejar de lado los contenidos vinculados a estas en un segundo plano, que es lo que suele ocurrir con actividades relacionadas con la comunicación y la expresión. Además de equilibrar la distribución de contenidos ligados a uno u otro sexo, es imprescindible que estos se orienten hacia la participación, cooperación a través de las actividades lúdicas y cooperativas, presentando los contenidos de una forma novedosa y neutral, tratando de eliminar todo tipo de carga sexista para los estudiantes. Entonces, acá entra muy en cuenta lo que hace el profesor, ¿no? La manera de relacionarlos, la manera de hacer que sea una clase cooperativa donde haya actividades lúdicas y se desarrollen los diferentes potenciales que tiene cada ser humano, y evitando el sesgo y la carga sexista. Hay que tener bastante en cuenta que el talento para una determinada actividad, para un determinado deporte, una determinada disciplina, no viene dada por el género, sino ya es innato a cada ser humano. El profesor, por ende, quizá otra de las recomendaciones es presentar las tareas a realizar de la forma menos discriminatoria posible, resaltando siempre que haya cooperación, como volvemos a repetir, y participación de niños y niñas en igual manera. Esto nos dará quizá un resultado más justo, ¿no? Y por otra parte garantizará la oportunidad de que tanto chicos y chicas experimenten la capacidad de liderazgo, favoreciendo situaciones del juego en el que la dirección o guía del grupo experimente cambios de forma alternativa. Hay que decir que el seguimiento de estos contenidos debe ser formativo, estableciendo objetivos a corto plazo que sean diferentes para cada persona, centrándose más en el proceso de consecución de esos objetivos diarios que únicamente en un objetivo final o de resultado. Como ya lo hemos mencionado también en otros programas, ¿no? El deporte no tiene que ser algo, un elemento alienante, sino debe ser planteado como un derecho que tiene todos los seres humanos, un derecho a ser libres a través del deporte. De esta manera, si planteamos no un objetivo final donde lo importante sea el resultado, sino el crecimiento y la transmisión de buenos valores para los chicos mediante la clase de educación física, vamos a beneficiarnos a través de lo que se pueda conseguir y de los valores que se le pueda transmitir a cada uno de los estudiantes. hay que dar un seguimiento también paso a paso de qué es lo que hace el chico, qué es lo que hace la chica, y fijarnos en que no se vayan reproduciendo más este tipo de problemas de estereotipos de género. De esta manera vamos llegando ya a la parte final, siempre invitando a la gente a que nos sugieran temas, nos comenten si les agradó o no el programa, siempre a través de las redes sociales, nos buscan en las redes como Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, siempre nos pueden hacer los comentarios y sugerencias respectivas. Y terminamos ya nuestro programa diciéndoles que los estereotipos siempre estarán de cierta forma, ¿no?, inmersos dentro de nuestra sociedad, pero el rol fundamental del profesor será tratar de evitarlos siempre y generar y hacer que se desarrollen, se potencialicen más la igualdad entre cada género y que no se vea esta parte entre femenino y masculino, sino algo más como personas. Llegamos a la parte final de nuestro programa. No se olviden que pueden estar siempre en sintonía. Mañana tendremos el galpón de los cuentos vivientes. Esto fue todo por el día de hoy en Ritual Deportivo. Nos despedimos con una canción de Bersuit y conmigo será hasta el próximo día martes. Mi nombre es Jonathan Arias y un abrazo grande para todos. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa. La bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolver. Una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, no vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar.